decir, desde que asumió este nuevo gobierno, ha entrado en un impasse de espera, a ver, está revisando, está viendo qué pasa, está viendo ahí, y nada, está todo parado, está parada la línea Mar del Plata, está parada la línea La Plata, está prácticamente parada la línea a Rosario, es decir, y lo más preocupante es que el secretario de Transporte ha apostado fuertemente al camión, lo que nosotros creemos que es un error estratégico muy importante, ¿no? Eso te iba a preguntar. Así que, Norberto, todos, cada vez que se habla de las cuestiones de transporte adentro, se pone justamente la cuestión de la oposición de lo que pesa el sindicato de camionero al momento de tener que negociar cómo sería el transporte dentro de un país. Te pregunto. No, en absoluto, ese no es el problema. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería el problema? El problema es la visión geopolítica que tiene el gobierno. Es decir, siempre que nosotros hemos tenido gobiernos de derecha, acordate del gobierno de Menem, gobierno de derecha extranjerizante, derecha pronorteamericana, siempre los trenes han sufrido las consecuencias. El imperialismo no le interesa que nosotros desarrollemos nuestra industria ferroviaria, ni siquiera a semejanza de la China, porque no les interesa, porque es mucho más negocio para ellos mantener una flota de camiones que consumen muchísimo combustible, que gastan muchísimo repuesto, que gastan muchísimo cemento, todas cosas que son parte del negocio de ellos. Entonces, el ferrocarril es un negocio que nos sirve a los argentinos, no a las multinacionales. Entonces, no hay ningún interés en desarrollarlos. Lo mismo pasó con el gobierno de Menem, lo mismo está pasando con este. No hay un interés en desarrollar ese tipo de industria, ese tipo de transporte. Porque no está en el interés de esta gente maximizar la productividad local, sino maximizar los intereses de la gente a la que ellos responden, obviamente, ¿no? Norberto, si tenemos que hacer un resumen, ya sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero de los últimos 15 años y con este nuevo gobierno sobre lo que le pasó a los trenes en nuestro país, ¿qué se puede decir? Porque hubo muchos vagones nuevos, pero no sé así si las vías se renovaron. Mira, esto no sirve. El resumen que se puede hacer es el siguiente. Es decir, Carlos Menem desarma el sistema ferroviario nacional. Al privatizarlo, los privatizados usan todos los sistemas que había fabricado y puesto en funcionamiento ferroviarios argentinos hasta prácticamente agotarlos. Hoy, de los 10.000 kilómetros de línea que teníamos en la funcional y que estaba prácticamente 120 kilómetros por hora, hoy apenas quedan 4 o 5.000 kilómetros. Eso fue lo que fue el gobierno de Menem. Después, los demás gobiernos prácticamente no hicieron nada en materia ferroviaria, hasta que se produce la crisis, la masacre de Once. La masacre de Once, que fue una... Nosotros hablamos de masacre de Once porque fue un hecho perfectamente anunciado, que lo veníamos diciendo hace muchísimo tiempo, toda la gente que estudiamos el tema ferroviario. Bueno, a partir de la masacre de Once, el gobierno de... el anterior gobierno decide empezar a trabajar en el tema de ferrocarriles. Y bueno, pone la ley de ferrocarriles, la nueva ley de ferrocarriles, que es un paño frío. Es una cosa bastante imperfecta, pero bueno, empezaba a caminar en el sentido de volver a tener un sistema ferroviario nacional. Vuelven a crear la empresa Ferrocarriles Argentinos, le dan mucha manija al tema del Belgrano y se hacen un par de miles de kilómetros de vías nuevas, entre ellos la vía de Rosario, la vía Mar del Plata, la vía varios ramales del Belgrano, etcétera. Y bueno, un randazo que no arranca con randazo, arranca con el que es ahora embajador en Estados Unidos, como ministro de Economía de los Kirchner, es el que arranca la nueva gestión de ferrocarril con la compra a China, cosa que después retoma randazo. Bueno, después está el negociado de la compra de los vagones de Jaime, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, eso es parte de la crónica policial, no de la crónica ferroviaria. Randazzo retoma el contrato con los chinos y se compran una cantidad muy importante de vagones y de locomotoras y de coches eléctricos a los chinos, muchos de los cuales todavía ni siquiera se han estrenado. Por ejemplo, se compró todo un juego de trenes para hacer el ramal La Plata y mejorar el de Temperley y el de todo lo que es el Roca, y la mayoría de los coches ni siquiera se han puesto a funcionar. Se empezó con el ramal a La Plata, no se terminó, y el advenimiento del nuevo gobierno paró todo eso y dio un cambio en la política de transporte. Hicimos un salto nuevamente, volvemos a los camiones. Eso es en grandes rasgos lo que ha pasado en los últimos años. En este momento hay un parate total, hay un parate en lo administrativo, hay un parate en las obras, hay un parate en las decisiones con respecto al tren ferroviario. Claro. Norberto, hablabas del tren, el ramal La Plata, el ramal Roca, hace tantos años que se viene prometiendo, creo que más de 30 años. El ramal Roca es una cosa inexplicable, digamos. El ramal Roca se hace con plata del Banco Interamericano, es decir, la electrificación es con plata del Banco Interamericano y con dos créditos. Un crédito es para la electrificación, que se ejecutó parcialmente, y otro crédito es lo que es la obra del viaducto del Arroyo del Gato. Que la obra del viaducto del Arroyo del Gato está dentro de las obras por el tema de las inundaciones. No es tanto ferroviario, sino que es por el tema de se usan las dos, obviamente. La obra, ya se hace la obra, es tanto para la inundación como para el tren. Pero la plata viene por el tema de las inundaciones. Y las dos obras están paradas. Está la plata, está todo, y las obras están paradas. Hay 10 personas trabajando en la electrificación y otras 10 personas trabajando en el viaducto. Así es inexplicable por qué se paró esa obra. No hay una razón, no es que no tienen la plata, no se entiende por qué la pararon. Están las licitaciones, está todo. Simplemente le han ido retaseando el pago a las obras y, bueno, las obras se han ido parando. Porque la gente que la está ejecutando no recibe la plata. Bueno, nada, está parado. Norberto, te pregunto, ¿a cuánto tiempo? Vos sos un tipo que tiene mucho recorrido, sabe mucho la historia del tren y de lo que es un sistema ferroviario acorde. ¿Cuánto tiempo atrás tenemos que irnos para poder encontrar un sistema de vía férrea, un sistema de transporte de ferrocarriles que realmente haya sido un tema de política pública? ¿En nuestro país? En nuestro país, sí. Siempre fue política pública. El problema es a quién servía. Es decir, la primera política pública, cuando los ingleses trazan la red, que le servía al proyecto de hegemonía, al proyecto del imperialismo inglés, que era para sacar los productos de acá y traer los productos de ellos. Bueno, ese es el primer proyecto que servía. Después, el peronismo, cuando nacionaliza ya en los años 50, que es un segundo proyecto que se hace a medias, que era poner los ferrocarriles al servicio de la producción nacional, que no se llegó a hacer, que se empezó a hacer a medias. Después hay otro gran impulso con Frondizi, que está a medio camino entre los dos. Después viene el Plan Lark, que es a favor de los norteamericanos. Y después lo de Menem, que es a favor de nadie, que es una idea de la Escuela de Chicago, que hoy afortunadamente no existe más, que había que poner todo en manos de los privados porque el Estado no servía, qué sé yo, que nos destruyen absolutamente todo lo que teníamos. Y después el tibio reencuentro con el sistema que se hace con la gestión de Randazzo, ¿no? Que es lo mejor que tenemos en los últimos años, y se terminó lo que se daba, no hay mucho más. Es decir, después hay un montón de gente, qué sé yo, hablando de Calabrini Ortiz, hablando de un montón de gente que habla del ferrocarril nacional, de la necesidad que el ferrocarril sea, que estudian el problema y que dicen que se llegan a cosas muy claras, Calabrini Ortiz, de Porta, y tantos otros que han estudiado el problema y que han encontrado, lo han explicitado en números, lo que nos cuesta y lo que no nos cuesta tener el ferrocarril en manos impropias, ¿no? Claro. Como ahora el tema de los ferrocarriles que todavía están en manos privadas. Pero bueno, como políticas públicas no ha sido, salvo la nacionalización del peronismo para acá, no, prácticamente no hay ningún. Norberto. Metidas en el marco de un proyecto nacional, ¿no es cierto? Sí, te escucho. Mati. Sí, quería la última de mi parte consultarte sobre las cuestiones técnicas aquí, porque se hablaba de volver a las máquinas diésel hasta Berazategui, aquí desde la ciudad de La Plata. Yo creo que la mejor opción, como viene la electrificación, al paso que viene cambiando la electrificación, va a tardar por lo menos 3 años más en llegar a La Plata, así, con mucha suerte. ¿3 años a partir desde que se lanzó el proyecto de obra? A partir de ahora. Bueno, me parece que nos vamos a ir de La Plata y no vamos a volver a usar el tren nosotros. ¿Por qué tan complicado? Yo ya me jubilé, yo pensaba usarlo antes de jubilarme, ya me jubilé. Calculo que yo me voy a morir antes de que arranque el tren de vuelta. Pero bueno. ¿Por qué tanto, Norberto? ¿Por el tema de las obras? Las obras de electrificación vienen muy lentas. Al paso que van, no menos de 3 años van a tardar en llegar a La Plata. Al paso que van. Si a mañana aparece alguien que pone viene con un camión de... Viene Lázaro Báez, ¿viste? Con el camión de plata que se llevó para allá, viene y la vuelca acá, por ahí arranca de vuelta. Pero por ahora eso no va a pasar. No, el gobierno no tiene ninguna intención en invertir en el sistema, así que no creo que este gobierno lo haga. Así que eso va a tardar un tiempo largo. Entonces, si se termina el viaducto, que es ahora la obra que falta, a mí me parece que lo más lógico... desde el punto de vista de las miles de personas que todos los días tienen que viajar a Capital y que viajan hacinadas en los colectivos, una forma pésima de transporte, es volver a poner un tren traccionado, por lo menos hasta Berazategui, que con 2 locomotoras y 8 coches, vamos a poner 3 locomotoras y 16 coches, más de eso no precisás, que están las locomotoras, están los coches, está todo, y hacer un rondín hasta Berazategui y suponete un tren cada media hora, como teníamos antes, eso perfectamente nos puede solucionar el problema hasta que se termine la electrificación, que primero será hasta Berazategui, después será hasta Villa Liza, claro. Hacia medida que eso avance. Eso me parece que sería lo más lógico. Eso es lo que se está hablando, pero el problema es el viaducto. El problema es el viaducto. Faltan, claro. Son casi 4 kilómetros de vía que faltan entre Ringuelé, un poquito menos, 3 kilómetros de vía que entre Ringuelé y el Arroyo del Gato, que es donde se está haciendo una obra muy importante, que no están terminadas. Cuando esté terminado el viaducto, yo creo que lo que van a hacer es poner a caminar de vuelta el traccionado, por lo menos hasta que avance la electrificación. Bueno, viene complejo el panorama entonces para el de vuelta. No es un complejo, es un problema de decisión política. Es decir, este gobierno tomó la decisión de parar todo porque, no sé, qué sé yo, ellos tendrán sus razones, que ellos hablan de... Ellos no quieren, ellos hablan de la paz del cementerio, claro, si yo hago que las cosas cuesten carísimas y paro todo, paro las obras, paro el trabajo, paro todo, genero un ejército desocupado, seguramente van a bajarlo, va a bajar la inflación porque nadie tiene para comprar, porque bueno, claro, baja la inflación porque baja todo el aspecto económico. Por eso será que no tampoco están haciendo cambiar las obras, para que la gente no tenga plata para gastar, no sé, eso hay que pedírselo la explicación al ministro de Economía, yo no lo sé eso. Ahora, lo que sí sé es que como vienen caminando, la cosa no se están haciendo.